Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos. Cuando el reloj marca las 12 y 8 minutos, les damos la bienvenida a una nueva emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy, lunes 13 de marzo. Quien les habla, Cristian Aguilar. En los controles nos acompaña Luigi Loyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Activarán el CLAP maternal para apoyar a mujeres embarazadas y niños recién nacidos. Conmemora este lunes los 10 años de la creación del motor Moral y Luces. Inspeccionarán en Caracas producción y venta de pan. Cultura. El presidente Maduro anuncia el primer Congreso Comunicacional y Cultura de los CLAP. Plan Nacional de Formación 2017 del INSES arranca este lunes. Este sábado continuaron las actividades culturales en homenaje a Hugo Chávez. Gustavo Dudamel dirigirá concierto en el Teatro Real Madrid. Una rapsodia bohemia a lo sinfónico hará retumbar la sala Ríos Reina. Cultura al Día. Este domingo el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que el gobierno nacional impulsará a través de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP la distribución de alimentos y productos necesarios para la maternidad y de los recién nacidos. Se trata de producir 12.500.000 piezas de uniformes escolares para niños, niñas, adolescentes en todo el territorio nacional para completar 2.500.000 kits. Es la activación de 4.000 unidades productivas textiles, 4.000, para atender una aproximada de 4.000 escuelas y liceos. Serán atendidos los niños desde 0 hasta 24 meses para satisfacer las necesidades de los infantes en aspectos como la lactancia materna, vestimenta, alimentos nutritivos, entre otros. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este lunes se cumplen 10 años de la creación del motor Moral y Luces, puesto en marcha en 2007 por el comandante Hugo Chávez, para promover la educación popular, la cultura, la ciencia y los nuevos valores en las escuelas, centros de trabajo y comunidades organizadas. La actividad que se desarrolla en el Teatro Teresa Carreño para conmemorar el aniversario del denominado tercer motor de la Revolución Bolivariana, dirigido a promover una educación con valores socialistas. Así lo expresó el ministro de Cultura, Adán Chávez. Es un honor inmenso acompañarlos en este evento donde, como sabemos, estamos juramentando a nivel nacional, le entregamos simbólicamente los certificados a algunas acá. 180 brigadistas de la Guardia de Honor Presidencial. Felicitaciones a todos y a todas. Y 4.055 de la Guardia del Pueblo a nivel nacional. Felicitaciones a todos y a todas. Y ese saludo, esa felicitación a todos los miembros de todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de haberse conformado por decisión del Comandante Eterno, de haberse instalado la Comisión Presidencial para impulsar el denominado tercer motor constituyente, educación popular, moral y luces. Vale recordar que en su momento el presidente Hugo Chávez trazó las líneas sobre los cinco motores constituyentes de la Revolución Bolivariana, a saber, Ley habilitante, reforma constitucional, moral y luces, nueva geometría del poder y explosión del poder comunal. 12-13 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aissami, informó este domingo que serán desplegados equipos de inspección del Estado para supervisar la producción de las más de 700 panaderías que funcionan en Caracas. Prohibida la figura del préstamo de materia prima entre las panaderías. Esto es otro de los hechos irregulares que hemos detectado. La verificación de la legalidad de la adquisición de la materia prima, facturas de compra y venta. Y además, cumplir con las metas del plan productivo según su capacidad instalada. Este va a ser un instructivo y todos los días a partir de ahora, sobre las 709 panaderías de Caracas, va a haber una inspección. Y la panadería que incumpla con este instructivo va a ser ocupada temporalmente por el gobierno y se la vamos a transferir a los CLAP para ponerla a producir. A partir de este lunes se despliegan los equipos que fueron ya preparados por la SUNDE. Un equipo político para cada panadería y además formado por un inspector para que tengan vigilancia y control permanente sobre las panaderías de Caracas. Dentro de la normativa se establece que las panaderías deberán comenzar la venta a partir de las 7 de la mañana hasta el cierre del establecimiento, así como el que 90% del trigo distribuido por el Estado deberá ser utilizado para producir pan canilla, francés, sobado y salado. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, anunció la próxima realización del primer Congreso Comunicacional y Cultural de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP, a fin de debatir en torno al fortalecimiento de esta instancia de organización popular. El anuncio lo hizo durante su programa Los Domingos con Maduro, número 82, transmitido desde el municipio Trinidad del estado Yaracuy, donde con motivo del Día Nacional de los CLAP, que actualmente llegan a los 6 millones de hogares. Para ampliar el alcance comunicacional de los CLAP, este martes 14 de marzo a las 7 de la noche saldrá al aire el primer programa televisivo dedicado a los comités. El jefe de Estado insistió en su llamado a optimizar la efectividad de los CLAP para lograr que en la distribución de los combos de alimentos a las familias se hagan con una periodicidad de 15 días. 12-16 minutos. Nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este lunes 13 de marzo inician el Plan Nacional de Formación 2017 del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, INSES, desde Plaza Bolívar de Caracas. Esta actividad tiene como consigna «Incorpórate a la formación productiva» y busca promover los planes y proyectos de formación que ha consolidado la institución en las áreas priorizadas. Asimismo, incentivará a los jóvenes a que se integren a los procesos productivos desde los diversos motores de la economía. Esto con el firme objetivo de consolidar un nuevo sistema económico productivo en el país, señaló la nota de la Radio del Sur. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Continuaron actividades culturales en homenaje a los 4 años de la siembra del comandante Hugo Chávez. El cuartel de la montaña en Caracas reunió a jóvenes de las parroquias populares, turistas y pueblo organizado para conocer la historia humanista del comandante. Pedro Alastre, comandante del 4F, estuvo encargado del conversatorio en una memoria insurgente durante el cual se relató diversas historias de lucha que mantuvo junto al presidente Chávez. desde aquí del cuartel de la montaña, llenándonos de energía, energía que tenemos pero que se refuerza cada vez que venimos aquí, nos encontramos con el espíritu de Hugo Chávez, el ejemplo de Hugo Chávez y lo más importante, pueblo, mucho pueblo. Y eso pues simplemente nos hace otra cosa sino recordarnos el compromiso. Hugo Chávez es un ser humano maravilloso que nos dio clases de humildad, clases de constancia, clase de búsqueda de igualdad. Y eso hace que Hugo Chávez siempre esté presente. Uno viene aquí y no viene a llorar, no viene a mirar hacia abajo, sino que viene a llenarse de fuerza. Estas actividades forman parte de la programación iniciada en Caracas el pasado 5 de marzo, cuando se conmemoró el cuarto aniversario de la siembra de Hugo Chávez, actividades que se extenderán hasta el próximo 15 de marzo. El maestro venezolano Gustavo Dudamel dirigirá en enero de 2018 la Filarmónica de Viena en el Teatro Real de Madrid, capital española, que por primera vez recibirá al Formentor Suset Classic. La cita en el teatro tendrá lugar el 13 de enero de 2018 y el programa que tocará la Filarmónica de Viena estará integrado por el adagio de la Sinfonía número 10 de Mahler. Dudamel se ha convertido en el director más joven en conducir el tradicional concierto de Año Nuevo de Viena. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Teatro Teresa Carreño recibe a la Orquesta de Rock Sinfónico Simón Bolívar, que presentará nuevamente su espectáculo Queen Sinfónico, pero con un formato renovado. Esta vez la agrupación estará acompañada por la Orquesta Sinfónica Juvenil y el Coro Juvenil del Conservatorio de Música Simón Bolívar, el Coro de Ópera Teresa Carreño y como invitados especiales los cantantes Gilberto Bermúdez y Ninoska Camacaro junto al guitarrista Nicky Escarola. El espectáculo tendrá lugar los días viernes 7 y sábado 8 de abril a las 5 de la tarde, bajo la dirección del maestro Daniel Hurtado, evento que contará con la participación de más de 200 artistas en escena. 12:20 minutos. Titulares. Activarán el Club Maternal para apoyar a mujeres embarazadas y niños recién nacidos. Comienzan fiscalizaciones ante el remarcaje de precios. Inspeccionarán en Caracas producción y venta de pan. Presidente Maduro anuncia el primer congreso comunicacional y cultural de los CLAP. Plan Nacional de Formación 2017 del INSES arranca este lunes. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, hoy lunes 13 de marzo de 2017. En la coordinación de información, Sinamay González. En la redacción, edición y montaje, Andrea Terán. En el control técnico, Luis Yerloyo. Y quien los acompañó, Cristian Aguilar. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz comienzo de semana. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Pongo a mover la... la cintura y esto se pone mejor. Hace tiempo estoy mirando y yo sé que tú sabes que lo que te estoy cantando, esto sí lleva clave, porque aquí lo que te traje es un poco de sabor. Hágame el coro y la clave que va a sonar. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 26 minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad, 96.3 FM. Voy, no aguanto más, okay. Palparilla, la noche.

12:46. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12:50.